En primer lugar, sobre la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estuvimos impulsando durante 2020-2022 la campaña Yo Protejo el Humedal ante la construcción de este distribuidor vial o puente vehicular que se hizo en un área protegida por diversos instrumentos. Es un área natural protegida, es un sitio de humedales de importancia internacional, protegido por una convención internacional. Y también está dentro del área de monumentos históricos, protegido por el INAH, y es zona patrimonio de la humanidad. Ahí se construyó este distribuidor vial. Nosotros ingresamos un juicio de amparo en su momento, es 2020. Obtuvimos un par de suspensiones, sin embargo, la obra llegó a concluirse. Nosotros seguimos todo el trámite legal ante las instancias nacionales, ante el juzgado de distrito y ante el tribunal colegiado. Sin embargo, desafortunadamente el tribunal colegiado al momento de dictar su sentencia, pues lo que comentó es que como ya se había concluido la obra del puente, pues ya no podía resolver en ningún sentido sobre las afectaciones a los derechos cometidos hacia los pueblos de Xochimilco y a los habitantes de la ciudad. Al haber agotado las instancias nacionales, ya podemos acudir ante instancias internacionales. Entonces, el pasado 5 de abril ingresamos virtualmente por la plataforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición. Esta petición está firmada por quienes firmaron el juicio de amparo en un inicio, que son jóvenes, niñas y niños de Xochimilco, habitantes originarios de San Gregorio Atlapulco y chinamperos y chinamperas de San Gregorio Atlapulco son quienes están encabezando esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta instancia, nosotros estamos reclamando varias cosas. Estamos reclamando que los juzgados nacionales fallaron en resolver a tiempo, con celeridad, atendiendo a las circunstancias del caso, que era una obra que estaba en curso aceleradamente, y durante todo el proceso judicial estuvieron alargando el envío de recursos. Al inicio no nos recibieron la demanda porque no consideraban que era un tema urgente, porque estábamos en pandemia. Entonces, hubo muchas cuestiones que son atribuibles a los tribunales nacionales, pero también hay situaciones que no hubiéramos llegado al amparo si no se hubiera construido este puente vehicular. Entonces, también estamos reclamando la violación a los derechos del medio ambiente de los habitantes de Xochimilco, la violación a las responsabilidades en materia de cambio climático, porque esta obra, al favorecer el uso del automóvil particular, pues va en contra de la reducción de emisiones de carbono que están obligados todos los estados, no solo en México, sino a nivel global. Y obviamente destruir un humedal, pues eso también afecta en términos de cambio climático, porque un humedal pues es un regulador de temperatura, sirve para pues evitar inundaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente también es un espacio donde llega flora, fauna y demás. Si bien el gobierno de la Ciudad de México afirmó que se había restaurado ese humedal, al hacer un recorrido todavía hace 2 semanas, pues vemos que esa restauración realmente no se llevó a cabo. Hay zonas que están secas, hay zonas donde el agua está estancada, donde pues no es agua, digamos, apta ni siquiera para la fauna que llega al lugar. Mucha fauna que eran ranas que se escuchaban en la zona, pues tampoco ya se encuentran en el sitio. Es decir, hubo muchas afectaciones con la construcción de este puente y tampoco resolvía el problema para el cual estaba pensado, que era el tráfico vehicular. Hay todavía tráfico en las horas pico, cuando bajan del puente, dependiendo de la hora. En la mañana hacia el norte hay mucho tráfico y en las tardes hacia la parte de Tláhuac, Iztapalapa también. El tráfico continúa en las horas pico. No resolvió pues de forma sustancial el problema del tráfico y además pues es una obra que al favorecer el automóvil particular pues favorece a una minoría de personas que utilizan el auto en la Ciudad de México y eso también genera estas desigualdades urbanas que existen de por sí en la ciudad. Entonces reclamamos esas responsabilidades en materia de cambio climático. Y también pues demandamos la violación al derecho de consulta de los pueblos y barrios originarios, en particular los pueblos y barrios de Xochimilco. Nunca fueron consultados de estas obras. De hecho, antes de que se iniciara el puente vehicular, se creó una normativa especial que hacía que las obras públicas del gobierno no tuvieran que pasar por el proceso de consulta pública establecida en la ley ambiental. Entonces, también estamos reclamando la violación a esos derechos. ¿Qué estamos esperando de esta demanda? En primer lugar, el primer paso, una vez que ha sido interpuesta la demanda, pues la Comisión Interamericana tiene que revisar, digamos, la viabilidad de su admisión. La viabilidad de su admisión se da porque lo hayamos ingresado en tiempo, porque hayamos acreditado la violación de derechos humanos y porque no hayamos interpuesto otro recurso ante otra instancia. Esos aspectos los estamos cumpliendo en realidad. Los tiempos son tardados. Esperamos que en 6 meses pueda ser admitida, pasar esta primera etapa previa para que después ya la Comisión Interamericana, ya en el pleno proceso, notifique al Estado mexicano y pues podamos ofrecer más pruebas y el Estado mexicano tendrá que responder sobre los actos que cometió en perjuicio de los habitantes de la Ciudad de México. Esta es la primera vez que la situación de los humedales de Xochimilco, de los canales, de la zona chinampera llega de una instancia internacional. Y también tenemos que decir que no solamente estamos peleando en la vía de la Comisión Interamericana el tema del puente vehicular, también estamos reclamando todas las omisiones que se han cometido en las últimas décadas que han llevado a la desecación de canales, a los cambios de uso de suelo y a todas estas afectaciones de pérdida de territorio de la zona lacustre para los pueblos de la Ciudad de México. Entonces, no solamente es el puente vehicular, sino todas las omisiones para que exista una reparación del daño. Nuestra intención es que ya sea la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, si llegamos ante esa instancia, que pueda condenar al Estado mexicano a reparar los daños que se han hecho de forma histórica, desde hace décadas, desde que inició incluso la construcción del acueducto en la época del Porfiriato, para desecar los canales y los manantiales de Xochimilco. Queremos que se haga justicia histórica y por eso estamos acudiendo ante estas instancias. Como lo mencionamos en el comunicado, no somos los primeros organizaciones sociales o pueblos que acudimos ante estas vías. Sabemos de sus límites, de las limitaciones que puedan existir, pero también sabemos que podemos avanzar en algunos derechos, como lo han hecho quienes se opusieron a la represión que hizo Enrique Peña Nieto en Atenco, que también hay un caso en la Corte Interamericana, o el caso de Ernestina Asencio, que fue con motivo de actos cometidos durante el gobierno de Felipe Calderón. En este caso, quien era titular de la jefatura de gobierno era Claudia Sheinbaum, ella fue, digamos, la directamente responsable de este ecocidio que se hizo en el humedal, y pues por eso estamos acudiendo ante esa instancia. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues que se admita y que finalmente la comisión emita una resolución en la cual, ya sea que ellos mismos pues le pidan al Estado mexicano que haga las reparaciones del daño, o si no, que envíen el expediente a la Corte Interamericana para que ahí podamos dirimir en ese juicio, ante esa instancia, que se haga la reparación a los pueblos de Xochimilco, a los barrios de Xochimilco y en general a toda la ciudad, porque Xochimilco es importante para toda la Ciudad de México. Eso sería mi participación en el aspecto legal. A continuación, dos personas demandantes van a exponer algunas cuestiones sobre Xochimilco y sobre la importancia de esta demanda.